Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día 6 de marzo. ¿Cómo ha avanzado ya el tiempo? Sigue corriendo y avanzando. Y nos sorprende a veces cuando de improviso dice, pero ¿cómo pasó el tiempo? Bueno, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, el pastor Horacio Rodríguez en la conversación y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La verdad es que tenemos la fe y la oración de venir de la mano. Incluso, creo, cuando nos falta fe, tenemos que pedirle a Dios, decirle que nos ayude en ese sentido. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios, podríamos decirlo así, a través de las Sagradas Escrituras. Y eso va a aumentar nuestra fe. Y también lo que aumenta nuestra fe es la experiencia que tenemos con Dios a través de la oración. Mientras más conversamos con Dios, mayor es la fe que tendremos. La verdad de las cosas, Horacio, que Hebreos mismo, tú leías el versículo 6, donde dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿por qué la fe es importante? Y Hebreos en el primer capítulo define lo que es fe para entender este concepto, porque tenemos que ser claros y precisos en decir de que si tú no tienes fe, bueno, pídele a Dios, porque Él la dará. Uh-huh. Incluso hay ejemplos en los cuales la gente respondió diciéndole al Señor, Señor, no tengo fe, dame fe, por favor, para creer. Incluso la fe. ¿Pero qué es la fe? Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, fíjate que eso queda. El mejor ejemplo que podemos citar es el del niño pequeño. Un niño de 6, 7 años. El papá le dice a comienzo de años, mira, hijito, si tú estudias y te va bien en el colegio, yo a fin de año te voy a regalar una bicicleta. Y el niño sale corriendo afuera y va donde sus amiguitos y le dice, mi papá me va a regalar una bicicleta. Estamos en marzo recién. Y el niño le dice, mi papá me va a regalar una bicicleta. Y otro chico le dice, préstamela para jugar. ¿Tú me vas a prestar la bicicleta? Sí, te la voy a prestar a ti. Pero si tú eres peleador, al otro le dice, tú eres peleador, no te voy a prestar la bicicleta. Ya, él está jugando con la bicicleta. La certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no ha visto la bicicleta, no tiene la bicicleta. Todavía faltan muchos meses por delante, pero el niño ya comenzó a jugar con la bicicleta. Y eso es precisamente lo que significa la fe. De eso es lo que tenemos que aprender. Cuando Dios nos hace una promesa, nosotros tenemos que tomar esa promesa y ya hacerla nuestra. Cuando creemos que Dios nos va a contestar, ya podemos contar con eso. Y eso es precisamente lo que necesitamos, pensar y confiar plenamente en Dios. Ahora, lo que también tenemos que reconocer, que hay cosas que podrían causarnos daño y el Señor no nos la dará. Usted nunca le pasaría a su hijo pequeño un cuchillo para que jugara. Aun por mucho que él diga que no va a pasar nada y que él va a saber usarlo, no lo pasaría por la posibilidad que él se cortara, que son bastante grandes. Entonces, Dios tampoco nos va a entregar cosas que harán daño, y especialmente harán daño a nuestra vida espiritual. Hay una oración que está ahí en el capítulo 9 de Daniel, es un libro bien interesante para estudiar, un libro profético, pero Daniel tiene un encuentro con Dios y él está a mucha distancia de Jerusalén. Siempre dice que él oraba 3 veces al día, ¿no? Y en esta oración él dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. La fe conlleva mucho más de una sola palabra, no solamente creer, sino actuar y pedirle con todo el empeño, el empuje, el fervor a Dios lo que uno está necesitando. Volví mi rostro, estoy pensando en un hombre que siempre estaba en las cortes, frente al rey, tenía que estar bien vestido, bien arreglado, dispuesto a las preguntas y dar la mejor respuesta a su rey. Pero aquí él se ha separado y me dice el texto que él está en una actitud de ruego de ayuno, ropas ásperas y ceniza. Eso, o sea, se ha humillado. En otros textos dice cilicio, esas son las ropas ásperas, o ropas como de saco así. Claro, exactamente. O sea, te fijas que hasta no solamente su voz ha sido puesta hacia Dios, sino que todo su cuerpo, porque está buscando a Dios en oración. Y dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí hay una declaración que yo creo que va cercana, muy cercana a la fe, porque de alguna manera Dios espera que también nosotros le digamos lo que está pasando con nombre y apellido. Él dice, hemos pecado. Si tú revisas el libro de Daniel, sí, revisas también los antecedentes, no se registran pecados en Daniel. Fue un hombre realmente recto que pudo mantenerse en un lugar inapropiado. Pero él se identificó con su pueblo. Pero se identificó con su pueblo y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora, yo creo que hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Creo que no hay nadie que no cometa algún pecado. No creo que porque Daniel no están registrados esos pecados, seguramente no eran pecados tan grandes, de acuerdo con nuestra forma de ver. Él no mató a nadie, no robó, no hizo, pero es posible que haya cometido algún pecado, porque la Biblia dice no hay justo ni aún uno. Exacto. ¿Ah? No, entonces, las oraciones de él dicen que claro, él dependía de Dios, por eso que estaba en esa situación. Pero era un hombre que, como cualquiera de nosotros, tenía que estar en contacto con Dios para recibir respuesta y estar al nivel que estaba él como profeta. Dios se revelaba, conversaba y le daba muchas cosas, como estuvimos leyendo, ¿te acuerdas? El capítulo 2 de Daniel, como correcto, Dios le reveló cosas que era imposible al ser humano porque son solamente de Dios. Y él recibió esa bendición porque estuvo cercano a Dios y oró con mucha fe, con mucho fervor. Y tú vas a encontrar, si revisas el capítulo 9, que Dios respondió efectivamente a la oración que había hecho Daniel. Y entendemos que él no entendió totalmente la respuesta, porque su palabra iba más allá del momento histórico que él estaba viviendo. Y la cosa maravillosa, como Dios, gracias a Daniel, un hombre de Dios, pudo traernos tantas lindas enseñanzas hoy día. Tantas cosas que nosotros estamos estudiando y que se están cumpliendo hoy día. Un alcance en relación al texto que has leído. Dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, no se trata sencillamente de que yo voy a orar. Hay ciertas condiciones que debo cumplir también. Si yo soy desobediente, ¿recuerdas el caso que tú mencionaste de la persona que es desordenada para comer, por ejemplo, que come cosas que le hacen mal y luego le pide a Dios que lo sane? Bueno, yo creo que esa persona tiene que tomar conciencia de que el problema que tiene es por esa falta de cuidado, porque él es desordenado en su dieta y eso le está causando problemas. Lo mismo acá dice, que guardan tus mandamientos, aquellos que son obedientes. Si yo soy desobediente, la consecuencia que voy a tener son problemas y dificultades. Entonces yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Y aquí Daniel lo está expresando en su oración. Dice, cuando habla de Dios, dice que guardas el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con los que te aman. Pero recordemos que el Señor dijo claramente, si me amas, guarda mis mandamientos. Con los que te aman y guardan sus mandamientos, dice. Allí en el libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 8, dice, no os hagáis, pues, semejantes a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego, lo interesante es que después, él le dice a los discípulos cómo deben orar. Bueno, uno dice, orar con fe, porque dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, colocando la preeminencia a Dios, a quien se está dirigiendo, dándole la gloria y la honra a Él. Y luego pide por su reino que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. porque a veces nosotros buscamos la solución de acuerdo a nuestro punto de vista, lo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero cuando se obra con fe, cuando se obra con una oración de certidumbre, uno le dice: Señor, ¿quién mejor que tú puedes dar la mejor respuesta a nuestra oración? Ahora fíjate, vamos a repetir lo que dijimos en algún momento. Si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos, ¿qué necesidad tenemos de pedirlas? Bueno, aquí es donde precisamente ejercitamos nuestra fe en Dios. Claro. Es cuando le pedimos a Dios, cuando le explicamos a Dios por qué, no para que Él entienda nuestro problema, es para que nosotros comprendamos. Lo mismo que sucede cuando hacemos una confesión, mediante la oración también hacemos confesión. Pero cuando hacemos la confesión a Dios, cuando no es que le estemos contando cosas que Él nunca, que no ha sabido. El Señor sabía cuando nosotros tuvimos la intención de cometer el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor pide que nosotros le confesemos en forma específica. No que al terminar el día le digamos: Padre, perdona mis pecados. El Señor me hace la pregunta: bueno, ¿cuál pecado es el que quieres que te perdone? Y ahí yo tengo que empezar a enumerar: Señor, fallé en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Por qué tengo que decir? Porque yo tengo que tomar conciencia de aquellas cosas que están malas, para no seguir cometiendo lo mismo. Porque si cada noche yo le digo: Señor, perdóname los pecados, a la otra noche yo digo lo mismo: Señor, perdóname los pecados, bueno, yo estoy volviendo a cometer lo mismo y no me quiero dar cuenta. Y a veces ese es nuestro problema. Recordemos que nos gusta el pecado. ¿Para qué estamos con cosas? El pecado nos atrae. Tenemos la tendencia al pecado y el pecado para nosotros es atractivo. Entonces, cuando yo estoy cometiendo lo mismo, en cambio, cuando le digo al Señor: Señor, ayúdame porque mi problema es este. Y le cuento cuál es mi problema. El Señor la próxima vez, cuando yo vaya a cometer el pecado, me va a preguntar: bueno, ¿qué fue lo que me pediste que te ayudara? Y ahí, verdad, gracias, Señor. Sí, la verdad es que hay que ser real en las oraciones, muy concretos, decirle a Dios lo que necesitamos realmente. Es interesante, Isaac Newton dijo en una oportunidad: con mi telescopio puedo penetrar millones de millas en el espacio, pero cuando lo dejo a un lado, me encierro en mi habitación y me pongo de rodillas a orar fervientemente, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con la asistencia de todos los telescopios e instrumentos de la Tierra. Piénselo. Bueno, vamos a encontrarnos mañana en un nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.